Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio. Nuestro teléfono 597-97-852-52. En WhatsApp nos encuentra 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, como platicamos hace 8 días, vamos a dedicarnos a explorar estas cuestiones que tienen que ver con ese personaje invisible que se gasta nuestro dinero. Ese personaje que no nos lo podemos quitar. Vayamos manejando, nos sentemos en un restaurante, estemos platicando con la familia, con los amigos, trabajando, etcétera. Junto con nosotros va la inflación. Podemos hablar aquí de cuestiones fundamentales, pero lo primero es entender qué es esa inflación. La inflación es un fenómeno que afecta fundamentalmente al mercado. El mercado, pues, se ha establecido que tiene sus leyes. Son leyes que, aunque parezca absurdo, no son de carácter mercantil. Son leyes que tampoco corresponden al ámbito administrativo. Son una serie de leyes que se formulan mediante convenios que tenemos todos los días. No es que llegue la gente y firme complicados documentos, complicados instrumentos, en donde se establezca toda una serie de reglas para establecer ese mercado. Lo saben bien los amigos que, valga la redundancia, están en los mercados. Todos ellos llegan afanosamente a trabajar. Y en ese momento, a no ser que se hayan comunicado por teléfono, pero a esas horas de la madrugada, nadie sabe a cómo va a estar el producto que se vende. Puede ser que haya llovido en la noche y llegue manchado. Bueno, manchados también los que lo venden. Puede ser que haya helado y no llegue en condiciones de venta. O puede ser que haya llegado muy bien y haya una competencia feroz por ver quién vende la carga que traen del campo mexicano. En ese momento comenzamos a ver que funciona una escalada de precios. Vamos a pensar que de repente abre un señor su puesto y llega la señora de la fondita, que pues va a vender panza, ¿no? Así tempranito, birria, etcétera, etcétera. Y pues lógicamente va a necesitar cebolla. ¿A cómo va a estar la cebolla? Pues si el señor no se ha dado cuenta y llega y abre precipitadamente, pues la va a dar un poquito más cara que ayer. El poquito como un factor de pánico para no salirse de la cuestión. Y después de que hace su venta, se va a dar una vuelta a ver a cómo se está vendiendo. Más o menos después de media hora, tres cuartos, todo el mercado sabe a qué precio está todo mundo. Y van a decir, no, pues fulano está vendiendo más barato porque se le quedó de ayer. O sutano le va a llegar y necesita sacar. O perengano, pues está caro porque tiene una calidad excepcional. O bien porque ya amarró pedidos a los que está surtiendo con esa cuestión. Lo mismo sucede con todas las frutas y verduras. ¿Por qué estoy hablando yo primigeniamente de frutas y verduras? Van a decir, bueno, pues porque este cuate es de dónde viene, de la central de abasto y de los mercados, y pues no le dio más para tener ahí su negocio en Reforma, manejando acciones y obligaciones, etcétera, ¿no? La verdad, sí es cierto. La verdad sí trabajo en los mercados, pero es el punto de vista fundamental. Es decir, si yo digo la palabra jitomate o digo la palabra cilantro, de inmediato ustedes se hacen la idea de qué estoy yo hablando. Pero si yo les hablara de obligaciones subsidiarias a contratos mancomunados, celebrados con bases en monedas extranjeras, seguro no van a entender nada. Si hablo yo de la depreciación de activos fijos, tampoco se va a entender, porque son voces que son verdaderamente sujetas a toda una serie de definiciones previas. Antes de continuar, quiero rendir un merecidísimo homenaje al contador don Eduardo Pliego Stopelli, quien pues falleció la semana pasada, y que pues quienes lo conocimos, aparte de la excelente persona que era, nos pudimos dar cuenta de que desarrolló algo que hasta ese momento, bueno, hasta este momento no se ha desarrollado debidamente, y es entender el valor de las palabras en las convenciones mercantiles. Todo mundo lo establece las cosas en base a lo que se sabe o a lo que se supone. Y tenemos una cantidad de conflictos enormes. No es que don Eduardo haya decidido terminar con esos conflictos, sino que don Eduardo, a través de sus obras, sobre todo la obra de Impuesto al Valor Agregado de la editorial México Fiscal y sus sucedáneas, pues nos brindó un ejemplo de cuáles son los conceptos fundamentales en el derecho tributario sobre todo. Bueno, finalicemos este homenaje de veras tratando de seguir su ejemplo de honestidad, de honradez, pero sobre todo el ejemplo de un hombre bueno. Bien, platicábamos acerca de cómo se generan estas convenciones mercantiles. Vamos a pensar que ese mismo día, a las 8 de la mañana, pues su servidor ya llega a comprar algo porque me mandaron al mandado. Y pues, ¿a cómo está la cebolla? Para seguir con el mismo ejemplo. Pues ya me van a dar un precio. Y me voy a otro puesto y tiene más o menos el mismo precio y recorro todo el mercado y más o menos tengo el mismo precio de la cebolla. ¿Qué va a suceder después? Pues la persona que le urge ya salir, vamos a suponer, tiene algún compromiso o de plano necesita el dinero para pagar alguna obligación, va a empezar a bajarse. Y la persona que, como comentaba yo, pues ya tiene pedidos hechos y todo, se va a mantener o va a subir su precio. Ahí vamos a encontrar un juego de intereses en el cual voy a llegar y voy a conseguir en algún puesto más barato, en otro un poco más caro, porque va a haber cuestión de calidad, en el otro al señor no le va a interesar vender. Y definitivamente va a dar un precio más alto. Esas son las reglas del mercado. Y perdón que las haga con los productos básicos, pero ese es el fundamento esencial. Vamos a comentar. Tenemos un caso muy lastimoso en Latinoamérica ahorita. El caso de Argentina. Una inflación verdaderamente atroz, que ha golpeado a la gente enormemente y que, pues, explicable pero no justificablemente, les ha llevado a escoger un verdadero, ¿para qué dice uno palabras, no? Basta con ver su foto y ya lo dice todo. Yo creo que nadie en su sano juicio le compraría un par de agujetas a Javier Milei, pero bueno, lo eligieron presidente, Dios los bendiga. ¿Qué es lo que sucedió en Argentina? Comenzaron a subir los precios de los productos básicos, a subir en una forma desmesurada. Y por todos lados, pues veía uno las noticias y encontraba ahí que el célebre churrasco, el bife, el asado, la tira, etcétera, pues estaban carísimos, carísimos. Y la pregunta era esta: ¿realmente los estancieros, que así les llaman en Argentina, o los pequeños ganaderos, estaban vendiendo ese precio? No, a ese precio se estaba pagando. Y teníamos un nivel de especulación verdaderamente impresionante. ¿Qué sucedió? Que de repente encontramos, pues, momentos en que se piensan dar soluciones milagrosas. Hagan de cuenta, un gordo como yo, que me invitaran al Mediterráneo, a una playa o a un crucero, ¿no? Pues una de dos. O me voy de jorongo para que nadie vea mis redondeces. O bien tengo que ver cómo bajo de peso. Pues la solución es sencilla. Me van a decir, deje de comer y póngase a hacer ejercicio. Pero es que resulta que en 15 días es la invitación. Bueno, pues entonces voy a buscar un producto milagroso que me haga ver, pues por lo menos más decoroso, ¿no? Eso es lo que sucede con estos productos milagro. Y los encontramos en todo el nivel de la economía. Desde las soluciones a rajatabla, propuestas pues, por muchos compañeros, en los cuales el punto es recortar las posibilidades de la distribución, con lo cual generamos una escasez. Y la escasez produce una inflación, porque lo que no se hace por el mercado oficial acaba siendo por mercado negro. Yo recuerdo aquellas épocas, hablando también de la cebolla, en las que, pues, muy reciente el fin del gobierno de López Portillo y entrando el gobierno de Miguel de la Madrid, pues las políticas erróneas de este señor nos llevaron a una especulación con la cebolla. Y en México no había cebollas, pero ni de milagro. Y llegué yo a ver un asunto a La Laguna, a Torreón, y las bodegas refrigeradas estaban repletas de cebolla. Y sí vendían, pero vendían en mercado negro y carísimo. Teníamos otra vertiente más monetarista que llevó desde el fin de la época de Echeverría y casi todo el gobierno de López Portillo a manejar controles de precios. Controles de precios que de nuevo nos llevaron al mercado negro. Yo quería comprar un jitomatito. El jitomate tenía precio controlado, pero no había. Vamos, no había ni pasta de dientes. Salían en los programas de televisión recomendándole a la gente que hiciera su pasta de dientes. Y bueno, los resultados ahí estaban a la vista. Pero no se combatió la inflación. Hablaba uno a las empresas productoras, no es comercial, a Colgate o a Procter & Gamble, las principales, y que le decían a uno, pues es que nosotros seguimos produciendo y quién sabe dónde esté. Y teníamos enquistado un mercado negro ahí. Bien, esas soluciones de control de precio que llevaron tiempo después, en plena época del fin de López Portillo, aquella vez de que ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, a controles no solo de el precio vigente, sino de la importación, la exportación y al control de la moneda. ¿Todo eso a qué nos arrojó? Nos arrojó a mayor nivel de mercado negro y a mayor sufrimiento económico de la gente. Pasó el tiempo y este señor de la Madrid, que todo se le deshacía en las manos, que según él, logró controlar, no controló nada. Lo único memorable es su discurso en donde, pues, lamentó haber designado a Salinas de Gortari, en fin, historia conocida. Y entonces se estableció una política de controles de precios, control de tipo de cambio y control indirecto de las utilidades. ¿Pero para quiénes? Para la gente que trabajaba. Porque mientras tanto se desarrollaba otro tipo de mercado negro en una forma desmesurada. Llamaron para ello a un entonces joven economista, pues un traidorcete, de nombre Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía, como les comento, de Ficorca, que era el fideicomiso, perdón, venía del FIRA, del fideicomiso para los recursos agrícolas del Banco de México, en donde, pues, tuvo formulaciones, según él, muy brillantes, Pero resultó que esas formulaciones servían para que los especuladores del campo se hicieran de dinero en una forma bárbara. Y la gente que lo necesitaba, pues, le fuera muy mal. De ahí que tuvimos hacia el final de ese sexenio la quiebra del Ban Rural. Precisamente porque se dedicó a cubrir las pérdidas de la gente que después obtuvo unas ganancias enormes. En fin, no por nada la familia Hernández sabe tanto de esto. Bien, no nos enredemos más. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando aplicamos esos controles, lo único que generamos es mercado negro y la existencia de precios irreales. Tenemos por mérito propio la tercera vía, que es la más usada, la que recomiendan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es la restricción del gasto. Es como si de repente llegara un señor a su casa y la esposa le dice: oye, está carísimo todo. Yo fui al mercado y está todo bien caro. Y el marido sabiamente le contesta: hay que dejar de comer, vieja. Esa es la solución. Si no comemos, no nos afectan los precios ni la inflación. La conclusión es evidente. Y eso es lo que sucede con estas recetas del tipo de Milton Friedman, de Rüdiger Dornbusch, etcétera, etcétera, que han probado su ineficacia. Pero sobre todo la generación de fondos que al final son netamente vulnerables. Vamos a entrar en el momento actual. Vamos a darnos cuenta que tenemos en la central de abasto de la Ciudad de México el fenómeno inflacionario en su forma directa. Platicaba yo hace 8 días de la cuestión de un elote. El elote va a llegar al mismo precio que lo tenemos. Pero sin embargo, a la hora de venderse al comerciante, ese elote va a estar, pues, prácticamente al doble o al triple. El comerciante no puede dar más barato. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simplemente que no se van a vender esos elotes. Ahí en la oficina de ustedes, ubicada en el pasillo W de la central de abasto, vamos a encontrar todos los alrededores llenos de cajas de plátano. El plátano no está tan caro. Sin embargo, no alcanza. Y está lleno, lleno, lleno. Las bodegas no caben. ¿Por qué no se puede vender más barato? ¿Por qué los jitomates alcanzan esos precios y las bodegas también están llenas y no salen más baratos? Igual los limones, los aguacates, etcétera. Porque simplemente hay un intermediario, y ese intermediario son las bandas delictivas. Es decir, llega el descaro de que al corte de cada caja de limón se le pide a la gente un pago. Originariamente, pues, actuaban las bandas directamente, conocidas como las mañas, etcétera, unas verdaderas lacras. Ahora esto ya ha permeado, y a la hora de que vienen los productos del campo en los sitios de inspección fitosanitaria, o bien en los retenes que se establecen en las carreteras, paran a los camiones y les piden una clave. Hagan de cuenta: oye, ¿ya te dieron la mermelada? Y esa es la clave. tienen que sacar la mermelada que les dieron, que ya pagaron antes y pasan muy correctamente. Si no, no van a pasar la inspección fitosanitaria. Esto es de todos los días. Y ataca directamente la base de la economía. Vamos a continuar en un momento más y no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos acerca de las vicisitudes a la hora de que estos talentosos, los sabios dirían, entre comillas, han tomado la decisión. Y platicábamos el triste caso de Ernesto Zedillo, que parece que ya lo corrieron del Kansas City Railroad y ahora quiere regresar aquí, no sé a qué. Pero bueno, ahí estará. El triste creador del Fobaproa y de todas las demás cuestiones. Vamos a platicar una hazaña que tiene que ver directamente con los precios. Resulta que se lanza en la época de la Madrid, una época en la que tuvimos inflaciones de tres dígitos, es decir, de más de 100%. 200 y tantos%, casi 300. Qué pena. Es lo que hay que darse cuenta a la hora de votar. Bien, si era incapaz de la Madrid, pues creo que este señor Zedillo no se midió. Entonces se estableció que para que los productos mexicanos no estuvieran en desventaja, había un tipo de cambio para todo el común de los mortales y otro tipo de cambio para los que exportaban. De tal forma que de repente vamos a pensar en una empresa que producía huevo en aquella época en La Laguna, pues creó otra empresa en Estados Unidos. Y entonces esa otra empresa en Estados Unidos cambiaba los dólares, dólares preferentes, y aquí en México los cambiaba por dólares comunes, y entonces resultaba que en el cambio había una utilidad verdaderamente descomunal. Después no solo fueron los hueveros, fueron todo mundo creaba empresas del otro lado, o simplemente pues le avisaba a algún cuate y hacían una operación, simulaba y recogían ese dinero. Eso se llamaba Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios, por sus siglas FICORCA. Y de inmediato comenzó en los medios financieros, a establecerse una suerte de verbo, un verbo nuevo, era ficorquearse. Oye, pero no tenías dinero para pagar. No, pues es que me ficorqué y cambió los dólares preferenciales por dólares comunes y con esa utilidad, pues se ficorqueó el señor y le alcanzó para pagar a costa del erario y a costa de todos. Bien, no vamos a utilizar esto para zanjar viejas rencillas en materia económica, pero sí tenemos que darnos cuenta. La solución es que no suban los productos de primera necesidad. Vamos a pensar, una persona hace una casita, hace un cuartito, y esa persona, pues de repente, tiene goteras, es sencillo arreglar las goteras, pero si la humedad viene de abajo, si ese salitre comienza a carcomer la base de la casa, de nada va a servir tener un techo admirable. Aquí este es el punto. Tenemos nosotros un gobierno, pues, que hace el bien y hace el mal, como todos, pero que es el gobierno. Y ese gobierno no puede estar basado en precios irreales y sobre todo en un manejo absolutamente fuera de transparencia en la central de abasto de la Ciudad de México, que es el centro comercial más grande de Latinoamérica y hay quien dice que del mundo. En la central de abasto tenemos que hay un fideicomiso mercantil que es el dueño del inmueble y hay la autoridad en materia de abasto. ¿Pero qué creen? Pues son los mismos. Y entonces llega usted a tratar algo y se cambian de careta nada más. La mayoría son gente buena. Hay quien no mucho. Pero el problema es que manejar esto en un fideicomiso que no transparenta resultados y que está en contra absolutamente de todas las normas que se han señalado en la 4T, tan traídas y llevadas, es el que maneja el precio de lo que vamos a comer hoy y lo que comimos ayer y lo que vamos a seguir comiendo. ¿Alguien me puede decir? No, pues es que yo soy muy, muy pipiris nice y solo como en, pues vamos a pensar en un restaurante de Reforma ahí, muy, muy afamado, etcétera. Lugares de esa categoría sobra. Pues el señor pipiris nice está comiendo comida que viene de la central de abasto, igual que la come el humilde trabajador que se fue a echar un sope a Jamaica, o ahí en la Merced se está echando un taco, igual en la Nueva Atzacoalco, donde se nos ocurra. Todos venimos a comer de lo que sale de ahí, de una forma o de otra. Si no impacta directamente esa mercancía, porque pues quizás pueda llegar directamente de algún lugar del campo cercano, sí va a impactar en los precios. Y el mercado, señores, no es que tenga reglas, sino que es una sinergia en la cual confluyen los intereses de los comerciantes en un momento dado. Hay quien dice, no, pues que se acabe el comercio. Señor, ¿se va a comer usted una papa como sale de la tierra? Ahí lo dejo de tarea. Lo que más me preocupa es que son precisamente los universitarios que son tan delicaditos para comer, quienes no aguantarían comerse una zanahoria que acaba de salir o alguna de los productos de manojo a los que son tan afectos los veganos. No se lo van a comer lleno de tierra, no se lo van a comer lleno de impurezas,